No son pocas, sino una inmensidad las narraciones que directamente a título de historia de la dictadura que perduró por 31 años continuos en nuestro país, dándose en ser llamada la era o dictadura de Trujillo, y que marcó como si fuese un sello seco que con su impresión en un solo acto único dejara marcada la sociedad dominicana y la vida nacional desde las superficies hasta las contrasuperficies de las mismas, y que si se tratara del libro de su historia natural real, la marca del sello seco abarca desde la parte exterior y superficial de su portada hasta la contraportada del mismo, y de paso cada una de sus páginas componentes al derecho y al revés, con los altibajos en alto relieve de la mencionada marca seca, lo que daría las garantías de la casi imposibilidad de su falseamiento, como a la vez la total certificación cierta de que de suyo, con dicho sello seco, está garantizada la total y única veracidad y autenticidad de la historia de lo acaecido en dicho periodo de tiempo con sus secuelas. No obstante, ha resultado exactamente todo lo contrario a los resultados y consecuencias esperados, pues si nos despabilamos e incitamos el más elemental discernimiento, tenemos como primer e inmediato hallazgo o descubrimiento de que la sanguinaria, feroz y devastadora dictadura tiránica, que sí existió, cuya esencia aún perdura y permea saturando toda la vida nacional, como la idiosincrasia del pueblo dominicano en su naturaleza real, por las sencillas razones de que los componentes y factores integrantes de la misma nunca han sido tocados, ni mucho menos removidos, dudándose de hasta que los hayan recubierto, siendo primera mentira y mayor falsedad el nombre de dictadura tiránica, criminal, antinacional y antipopular con rango de lesa humanidad de Trujillo, cuando la realidad comprobada y aún palpable es que la piedra angular de sostén y fuente evidente que la concibió, la estableció, la sostuvo y cuidó de su persistencia y continuidad como si la misma fuese la niña de sus propios ojos, protegiéndola, cuidándola como una bestia depredadora lo hace con los de su especie que pare, pues nadie en su sano juicio y dueño de pleno de su sana razón negaría que se trató, siguió tratándose y aún continúa siendo la dictadura tiránica cuya crueldad y condición de verdugo se acrecienta con el paso del tiempo, del imperialismo yanqui y de sus monopolios constituyentes de su capital financiero internacional, cuyo corazón está ubicado en Wall Street, esto por un lado, y del otro, el superviviente imperio que necesariamente no alcanza el nivel de imperialismo, aunque le sirve incondicionalmente, y que es la Iglesia Católica Vaticano, del cristianismo romano, como de las confesiones protestantes y evangélicas, que tienen como progenitores a padres y madres alcahuetes, proxenetas, prostitutos y depravados degenerados a morales inveterados, con estirpe corporal de parásitos y alma de esclavistas, como un ser mitológico real de sanguijuela y supersticioso oscurantista de las oscuras cavernas, que es el opio de la humanidad del cristianismo. La dictadura tiránica, que complaciente y pervertidamente se manipula para llamarle de Trujillo, lo que no deja de ser una manifestación directa de la aplicación de las más diversas variedades de las tóxicas concepciones individualistas e idealistas retrógradas de la historia, de la política, de la antropología, de la sociología, de la filosofía y del devenir o decurso de la cultura de la humanidad, tal y como son todos los especímenes de la prehistoria de estas ciencias y de sus fases prehistóricas, de las que Carlos Marx dijera, la de la moraleja infantil que pretende llamarse sociología. Se caracteriza esa dictadura, pues persistimos en abordarla en todas sus partes, actuaciones y resultados, como con plena vigencia aún, por los rasgos esenciales suyos, comunes con la autocracia, el despotismo, el absolutismo, el bonapartismo y bismarquismo, compartiendo la dictadura y sus consecuencias aún vigentes, con los sistemas coercitivos y represivos, negadores de los derechos democráticos, aún en sus formas constitucionales predominantes, en el trato abusivo y atropellante de los ciudadanos que caracterizan y definen dichas formas de gobierno y de Estado, de los explotadores y opresores capitalistas, medievales, medio capitalistas y medio terratenientes, feudales y semifeudales, pero que nuestros sociólogos e historiadores han venido exaltando como común denominador, lo mismo que los que, siendo apenas de hecho apologistas y apologetas por ser repetidores y propagandistas, tanto en coro como de manera individual, no más que defensores a ultranza, con ridículos argumentos de la era paleolítica, de los tiempos de cuando los alquimistas y la era de la alquimia y su ignominioso decadentismo amoral, haciendo ahora de abogados de todas las antiguallas de marras, o bien concurriendo al campo de batalla en que dirimen sus insolubles contradicciones antagónicas, el retrógrado e implacable en la defensa de sus intereses burgueses, banqueros, especuladores, usureros, parasitarios y especuladores comerciantes, que por un 1% de ganancias extra no hay ley que no violen, y que por un 10% de ganancia extra son capaces de desafiar el cadalso de la horca o el piquete de fusilamiento junto a todo el cortejo familiar de su entorno íntimo. Y los de oficios de historiadores, sociólogos, politólogos, cagatintas, plumíferos y turiferarios de los órganos de prensa, de la radio y la televisión, amarilla, venal y mendaz, ya como por ley de la inercia, de la práctica habitual de su prostitución, su alcahuetería, su proxenetismo, su condición de mendigos espirituales y con alma de rastreros, los encontramos en los avatares de su agonía impenitente de narraciones, relatos, cuentos, etcétera, de la dictadura tiránica de la que Rafael Trujillo adquiriera el rango indiscutible y estelar de ser el mayor depredador, el insigne criminal número uno como asaltante y ladrón más inescrupuloso y desalmado de los bienes públicos y del Estado Nacional, como de cada componente de la sociedad llamada civil, lo que es válido solo y cuando se refiere a que sus bienes patrimoniales y su acrecentamiento no sean el fruto ni el resultado directo de su merodeamiento a la sombra del Estado y sus patrimonios, y todos concurren a la batalla sin retorno en pro de sus mezquindades, miserias humanas y su concupiscencia lujuriosa envuelta en las peores avaricias de sus bajos instintos y pasiones. Pero en esa confrontación, tanto los directamente enajenados, en los que su naturaleza humana de hecho ha sido desterrada para, en su lugar, dar solo acogida a su egoísmo patológicamente estrecho, su avaricia, sus afanes de ganancia y su colapso total que los reduce a puras inmundicias antisociales, como los protagonistas de los viles mercenarios de oficio, como escribanos, cuartilleros, ensuciacuartillas, siervos redomados de la gleba que se amparan en su subrepticia coartada de lacayos diplomados, sino, según les gusta más, de canallas titulados de periodistas, de escritores, de historiadores, sociógrafos, psicólogos, profesores, abogados del diablo, encuestadores, programadores, chupatripas, etc. Verdaderas prostitutas por vicio, por concupiscencia y al fin por puro amor al arte. No dejan de mencionar ni hablar del flagelo de la pobreza, de la miseria, de la pérdida de la dignidad y de sus secuelas en magnitudes inconmensurables, como de un nuevo valor de rastreras inmundicias que llaman vocación de servicio y de solidaridad con insoportables tufos pestilentes a filantropía y a beneficencia, así como inseparables de la demagogia política, económica, social y moral. ¿Y bajo qué formas es que llevan a cabo su inescrupulosa acción de engaño, de prostituir, encanallecer y envilecer a la población de mayores necesidades y del más devastador atraso, como víctima indefensa del atraso, de la ignorancia, de la falta de conocimiento, y sumergidos en el peso de la nebulosa oscura y terrorífica del oscurantismo supersticioso, de la hechicería y su variedad más nociva y venenosa, que es la de la adicción al opio religioso del cristianismo, tanto católico por su hipocresía e indolencia redomada, como de las perversidades desaforadas de las siniestras y depravadas confesiones protestantes y evangélicas, igual que las católicas adictas viciosamente al opio del cristianismo. No obstante, existe una línea maestra que los desenmascara y los desnuda en sus funestas labores. Dicha línea maestra es que tienen como eje transversal y piedra angular del sostenimiento de su nefasta labor, apelando a disfrazarse de preocuparles y dolerles la miseria económico-social y espiritual que aplasta y asfixia a las masas de hombres y mujeres trabajadores del campo y las ciudades, a los campesinos sin recursos para laborar sus propios predios o que carecen de su pedazo de tierra, como de la protección estatal obligatoria al despliegue de las fuerzas productivas de los hombres de trabajo que crean riquezas de todo tipo para el sostén de los suyos, de la sociedad y el Estado Nacional, haciendo posible que esas masas salgan del aplastamiento que envilece a sus integrantes y a los hijos de estos, impidiendo la renovación del parque de las fuerzas humanas productivas, las cuales solo pueden ser movilizadas, desarrolladas y fortalecidas, teniendo por objetivo suyo y como el horizonte de todos la autodeterminación y la libre elección del destino propio en medio de un país soberano, libre y así democrático. Pero sucede, y lo cual se puede comprobar y refrendar en los hechos de la vida social, que las legiones de lacayos diplomados y siervos de la gleba titulados que sirven al dominio de las fuerzas que crearon, sostuvieron y proyectaron hasta el día de hoy el aplastamiento de las fuerzas del pueblo, de la sociedad productiva y amante de la cultura y de la civilización como del progreso, la autodeterminación del pueblo y la soberanía nacional, no ven ni se inclinan a reconocer y a aceptar que la miseria, la pobreza, las injusticias sociales y económicas, como las arbitrariedades y abusos de parte de los que detentan el poder del Estado e imponen el despotismo, la violación de los derechos democráticos, las prácticas autocráticas de gobernantes y una burocracia de funcionarios de la administración del Estado, como de sus cuerpos represivos y coercitivos armados, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, la práctica impune de la corrupción y el saqueo mediante el robo y los sueldos lujosísimos autoasignados por las camarillas despóticas, absolutistas, antidemocráticas, entreguistas, vendepatria, matapueblo, envilecedoras de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas con vicios y prácticas lesivas a su correcto y prometedor desarrollo, pero recurriendo al truco engañoso y embrutecedor de querer explicar esos males económicos por males económicos aislados, casuales y hasta virtuales, pero no en las condiciones económicas que impone el régimen de explotación capitalista y el yugo del imperialismo y sus monopolios que hacen de dueños absolutos de las riquezas nacionales del país, y que son los que anulan el ejercicio por parte del pueblo, la sociedad, la nación dominicanos, de la autodeterminación y la soberanía nacional, dan de lado, sepultan y hacen que la gente común y corriente, que son el pueblo dominicano en más de su 90%, no vea que las injusticias sociales, la miseria social, la pobreza social, como el analfabetismo y la corrupción, que son sociales, que no se pueden explicar como males provenientes de un espíritu de los males y las injusticias, ni de las miserias y pobrezas materiales, sino que provienen, fluyen, emanan, nacen de la ley económica general y esencial de la sociedad actual imperante, que es la sociedad del régimen capitalista, burgués terrateniente y clerical del neoliberalismo globalizado, y que es la ley universal de la explotación y opresión de los capitalistas, los terratenientes, los banqueros y grandes comerciantes, que consiste en la explotación y opresión capitalista para sacarle, bajo la forma de ganancia en dinero, la plusvalía que solo y únicamente producen y pueden producir los trabajadores, siendo su labor precisamente el ocultamiento y el mantenimiento alejado y oculto a bien resguardo de la comprensión y entendimiento de la gente trabajadora de estas verdades que nosotros ponemos en primer plano y las exaltamos para que todo el pueblo las entienda, las haga suyas, se eduque en ellas y alrededor de ellas, y las emplee como su fuerza espiritual para la lucha por resolver los problemas y sus bases materiales, que son principalmente de carácter y naturaleza económico-materiales. La alquimia, efectivamente, como ninguna clase social explotadora, dado el atroz carácter especulativo y quimérico de tal ilusión, no fue la ideología de ninguna clase social, como tampoco sería el enemigo contrapuesto de los intereses de ninguna otra clase social. Como bien dijera Lenin, si los axiomas geométricos se contrapusieran a los intereses de una clase económica, ipso facto fueran refutados y su verdad puesta en entredicho. Por ello, como una paradoja, en algunos diccionarios como el Larousse y de sus semejantes, se dice de la alquimia que es una ciencia. ¡Vaya qué ciencia! Que se basa en la imaginación en exclusivo como ninguna ciencia puede hacerlo, cuando en verdad, al igual que la apologética religiosa, son pseudociencias sin campo de estudios, de investigación ni de aplicación. Lo que habría creado Auguste Comte, el padre de la anticiencia por excelencia, sería la alquimia sociológica, o sea, el oficio de la fabulación en torno a asuntos, cuestiones y fenómenos espontáneos concernientes a los conglomerados humanos que no son sometidos a estudio, sistematización, análisis pormenorizado a la luz de métodos científicos ni a comprobación práctica, sino que se tienen y se reconocen como asuntos empíricos, que no soportan pormenorizados estudios de rigor científico. Ocurriendo que cuando Carlos Marx formula lo que de primera intención quiso llamar economía del movimiento de la sociedad moderna, refiriéndose con este concepto a la sociedad capitalista, desechando el vago e impreciso concepto de sociedad en general, como lo hacían todos los economistas anteriores a él, lo hizo partiendo del establecimiento de la piedra angular del estudio concreto y real de la sociedad, cualesquiera que ésta sea o de la que se trate, que es el concepto de la formación económico-social. Y que se sepa, solo y únicamente arrancando del concepto de la formación económico-social como la ley básica de toda sociedad, pero muy particular y especialmente de la moderna, que es la capitalista burguesa y no ninguna otra que se denomine como sociedad en general, es que se puede hablar en el más seguro y versátil criterio científico de sociología como ciencia y como resultante de la aplicación a la sociedad en su conjunto de la ley económica del movimiento de la sociedad, enfatizando y subrayando que no solo ni únicamente a la producción de valores materiales mercancías son aplicables y se aplican las leyes económicas, no quedando fuera del alcance de estas la distribución o circulación de dichos valores creados, como pretenden los tecnócratas, que le atribuyen a la circulación o distribución de las mercancías quedar fuera del radio de alcance de las leyes económicas que rigen en la creación de valores materiales, y a expensas de la política, a expensas de las particularidades tales como las formas en que las autoridades decidan hacerlo o como deseen los tecnócratas, tenidos estos por intelectuales, etcétera, que desplieguen y ejerzan su influencia sobre la sociedad como factor de la condición de mercenarios, porque de manera prejuiciada y especulativa parten para la elaboración de sus opiniones, tal cual hacen los alquimistas modernos de la sociología y la historiografía, quienes actúan cada vez más estrechamente cogidos de las manos, escribiendo o más bien ensuciando montones de páginas de papel para proseguir intentando pasar de contrabando su peregrina falsa idea de que el campo de los fenómenos sociales ocupa un lugar aparte del histórico natural y que por lo tanto para estudiar los fenómenos y ocurrencias del terreno del campo social no es válido la aplicación a este campo social de los métodos científicos de la economía para la producción o creación de valores materiales, sino un método especial, completamente especial, caracterizado por esos misterios subjetivos y antojadizos del campo mágico religioso, como la intervención de los espíritus del más allá, a través de los que han nacido marcados con esas gracias de los misterios sagrados y divinos. O sea, que al separar con una muralla infranqueable como la que aspiran Trump y los imperialistas racistas norteamericanos para impedir que los mexicanos y centroamericanos incursionen ofreciéndose para ser explotados en los Estados Unidos por los capitalistas y monopolios en lo interno del imperialismo yanqui, al separar la ciencia del movimiento del desarrollo de la sociedad moderna que estriba en su movimiento económico de lo que llevan a cabo los historiadores y sociógrafos diplomados, lo que estilan producir y defender no son productos científicos y materialmente comprobados por su estricta correspondencia con la práctica económica, histórica, cultural y social, sino que lo que hacen no es sociología ni historia como acervo de experiencias y conocimientos a ser empleados provechosamente, sino más bien lo que practican y hacen son supercherías y hechicerías que a la vez generan nuevas y variadas formas de oscurantismo. Son portadores no de conocimientos y experiencias históricas, sino de curanderías extravagantes sacadas como conclusiones necesariamente erradas de los hechos acaecidos y del estudio de los sujetos protagonistas. Y en el terreno de la sociología, los resultados no son nada diferentes. Siguen siendo productos de curandería que llaman sociología, y si se les pregunta a estos lacayos titulados, te responderán que la sociología fue creada como ciencia por el positivista Auguste Comte, enemigo jurado de toda abstracción en el pensamiento, como por igual de los conceptos que son el resultado del ejercicio de la abstracción de dicho pensamiento, que las ciencias se componen de conceptos que operan como leyes en su campo, y sin estas y esos no hay ciencia. De ahí que Comte, si creó algo en este terreno, fue o sería la curandería social y los cuentos de camino como cometido de la historia sin objetivo nacional, quedando de por medio que sin el concepto de formación económico-social jamás habría sociología científica. Lo de formación económico-social para Auguste Comte era hablar en sánscrito. Ya veremos cómo los íconos e ídolos falsos, como los leprosos morales Juan Bosch, Ogui Pie, Leonel Antonio Reina y sus estériles herederos, son el resultado de la labor y trucos de aquellos elaboradores de instancias negativas en contraposición a la verdad. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.